Ahí está la tentación. En ese espacio oscuro del establo donde no llegaba la luz. Ahí está la tentación, visible en la oscuridad. A mano y a ciegas. La sidra solía estar durante 4 meses y medio más o menos hirviendo. La tentación. Así lo vivía Domingo, y así le decía a su amigo Fermín. «Ay, Fermín, el tiempo pasa muy despacio, demasiado despacio». «Domingo, no hay mejor virtud que la paciencia. Hay que saber esperar». «Pues yo no puedo. El otro día casi metí el morro en la barrica». Y Domingo llevó a su amigo Fermín hasta el establo, directamente al lugar donde solían estar las barricas. «¿Ves la red? La que está encima del mosto. Si tuviera arañas, no metería la mano, pero... ¡Ay, Fermín! Eso tiene que estar riquísimo». «Sí, pero... si esperamos, estará mejor». «¿Quién sabe, Fermín? Nunca lo hemos probado en diciembre. Tal vez...». «No lo hagas, Domingo. Ya llegará febrero. Y a gusto abrirás entonces la fuente». Y Domingo soplaba y resoplaba. «¿Sí?». Fermín tenía razón. Ya llegaría febrero. O Chaya. O Choilla. El mes de los lobos. Y entonces... Domingo aullaría bien a gusto mirando a la luna. Y mientras, soñaría que las barricas las encontraría con mejor sabor, sí, pero, sobre todo, más llenas.